Hola, soy Miguel, estamos en la placita de Flores de Medellín y acá es donde yo hago mercado con mis papás. Hola, ¿cómo está? Ella, la orden que busca. Mi color favorito. Todo bien relacionado, mi hijo. Felicito yo. La pena de acá, no me diga que para que no le echemos. Sí, no, tengo más con el acta de playa, ¿sabes? Sí, nos quedamos dando vueltas. ¡Míralo, míralo, llévalo! Claro. Juega el mercado. Thank you. Está libre.